Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Slow Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2343, jueves 18 de febrero. Qué rico bajó la temperatura porque andaba haciendo calorcito y ahora está riquísima la temperatura en la ciudad de Mérida. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa. Ahora sí nos pusiste una buena canción, Ariel en el control operativo. Esta canción, pues no sé qué es, aquí le llaman Nu Metal. Nunca había escuchado ese ritmo, mi querido Ariel. Esto es Nu Encore, Insensible Repetición. Es una canción interpretada por la banda californiana de Nu Metal, Linkin Park, del 2004. No, pues está muy nuevo, Ariel, pues sí, apenas sí, ¿eh? Pero tiene buen ritmo, buena música, es rap rock, rap alternativo. Órale, rap alternativo, ese sí no había escuchado. Y rap rock, ¿es de ustedes, no, muchachos? Sí, no. Sí. Es su época, ¿no? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos un programa sensacional, especial hoy, porque tenemos a nuestros amigos, queridísimos amigos de Ener Sureste, emprendedores que ya verán lo que están haciendo. Prepárese para escuchar algo que a veces solamente lo escuchamos, que los de Silicon Valley, que los de California, que los... No, prepárese para escuchar lo que traemos para ustedes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues, como bien dices, Robert, muy orgullosos de estas tierras yucatecas y de todo lo que se está produciendo acá, y sobre todo en materia de tecnología, innovación. Y pues bueno, qué más que honrar a las personas que se están formando en esta bella ciudad, que se están preparando, que están surgiendo, y que tengamos esta gran oportunidad de entrevistarlos y de tenerlos hoy en el programa, Robert. Así es, Laura, comparto contigo, y pues déjenme presentarles a los que nos acompañan hoy. Nos acompaña Fátima Rocha y Carlos Cortés. Ellos son fundadores, dueños de la empresa Ener Sureste, emprendedores. Bueno, pues mire, ya salieron en Fórmula en los Negocios, también salieron en Forbes, así es de que dese la calidad de emprendedores que tenemos aquí. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Muchas gracias, gracias por recibirnos, Laura y Robert. No, gracias a ustedes, sí, Carlos. Muchas gracias, Roberto, Laura, por el recibimiento, por la invitación. Y pues con gusto podemos hablar y compartir toda nuestra experiencia. Encantados. Esperando. Bueno, yo mi primera pregunta, ¿cómo le hiciste para salir en Forbes? De hecho, fui yo la que salí. ¡Ándale! Bueno, sí, y no es la primera vez, que me lo acaban de decir, no es la primera vez. A ver, platíquenme. No es la primera vez que salimos en Forbes. La vez pasada salió una fotografía nuestra, yo creo que de 1 centímetro de diámetro. Apenas se veía nuestra cara. Y hace un año, ¿no? Más o menos salió la publicación. No, hace como 6 meses. Ah, okay. Hace como 6 meses. Y bueno, en esta ocasión sí ya tenemos un espacio pues, bueno, donde pues detallan un poco más sobre nosotros. De plana, ¿no? Completa, ¿no? Lo que veo. ¿Qué evento fue? ¿Qué es lo que estaban ahí? Ellos publican aquí en esta edición de Forbes que acaba de salir ayer. las 30 promesas de negocios en México. ¡Ándale! Ok. Entonces, bueno, pues en el sureste calificó para hacer una de esas 30 promesas para el país y aquí estamos, aquí estamos. Oye, 30, ¿de cuántas? Sí, se miles, ¿no? Se recibieron más o menos como de entre 500 y 800 aplicaciones de empresas porque tenían que cumplir cierto perfil. La publicación determina cuatro, ¿no? Impacto social, impacto tecnológico, disruptivo y inspiradores, ¿no? Que son más temas sociales. En nuestro caso estuvimos en la categoría de disruptivo porque toda la tecnología que hacemos tiene ese potencial de cambiar los mercados, revolucionar la forma en la que se han hecho las cosas. Bueno, y nos ubicaron en esa publicación. Interesante. Y bueno, y pues los hace únicos, digo, entre 30, entre millones que hay, y sobre todo en México, que estamos apenas, pues lo comentábamos antes de entrar al programa, ¿no? Que sí tenemos mucha gente con intelecto, con ideas, pero que a veces no tienen las oportunidades para desarrollarlas. Han crecido en mucho, bueno, y en Mérida también, muchas organizaciones para ayudar a los emprendedores, para empujarlos, para estar allá. Pero platíquenme ustedes cómo empezaron, porque ustedes tienen una empresa muy de crecimiento muy acelerado. Y explícanos esto de disruptivo, Carlos, porque es algo que no está en el común de nuestro lenguaje. Y entendamos qué tipo de emprendedor son ustedes. Bueno, nosotros empezamos, ya tenemos 6 años más o menos desde que empezamos a trabajar y empezamos con muchas ideas siempre, ¿no? De hecho, nuestra primera intención o esfuerzo de negocio fue hacer una planta de calentadores solares que fue un gran aprendizaje. Hasta hace un año y medio cerramos ese ciclo. Fue un gran aprendizaje de las cosas que no se deben de hacer. Bueno, pero es que así es como se aprende, ¿no? Claro. Digo, esa es la escuela de Silicon Valley, sí, ¿no? Eso así dice, ¿no? Le, sí, le dicen, sí, fail forward, falla para adelante, ¿no? No, nunca. Y eso ha sido una de las filosofías que hemos mantenido. Si te vas a equivocar, equivócate, no hay problema, pero equivócate rápido, porque tenemos que seguir avanzando, ¿no? Claro, no podemos pararnos y lamentarnos. No te sientes a llorar tus penas. Correcto. Mejor lámete las heridas y seguimos adelante. Ok. Entonces, 6 años empezamos, empezamos como tú comentas, como todo emprendedor, en el patio de la casa, fabricando los calentadores. Y en el paso de estos 6 años nos dimos cuenta que, al menos fue uno, el aprendizaje más valioso que pudimos sacar de esa experiencia, es que si las pymes o las pequeñas empresas mexicanas quieren vivir, tienen que hacer algo más que vender commodities. Un commodity es un producto que puedes adquirir en cualquier lugar, ¿no? Pero dado la dinámica global y la globalización y todo, la competencia es muy voraz. Entonces, si todo se reduce a un tema de precios, siempre te van a estar cambiando. Ahí terminan muchos, ¿no? Y por eso no surgen las empresas. Y eso fue nuestra primera experiencia, o sea, caer en esa trampa, ¿no? Ah, si vendo más barato voy a vender más. Sí, pero ¿cuánto te cuesta? O sea, porque no es nada más comprar el producto. Inviertes tu tiempo, sacrificas tiempo de tu familia. Mucha gente está comprometida con tu empresa. Y si vender barato no hace sostenible la empresa a largo plazo, sus vidas dependen de eso. O sea, no, por eso. Y simplemente estás trabajando por dinero. Exacto. Por poco dinero, sí. Entonces, en ese camino y entender que el futuro no estaba allá, invertimos mucho en investigación y desarrollo. Correcto. Fue cuando ya nos acercamos a toda esta corriente de emprendedurismo que está en México, que inició pues este sexenio, impulsando mucho la innovación, el desarrollo y pues la verdad, se han estado creyendo en los emprendedores como un motor de para mover la economía. Pero no en el sentido tradicional de industrial, ¿no? Grandes plantas, grandes fábricas, claro. Contratación de mano de obra calificada, pero pues a nivel todavía obrero. Sino que, así como nosotros, la propuesta era, queremos hacer manufactura, crear nuevos proyectos, pero nuevos productos. Con tecnología. Con tecnología, exacto. Y pues obviamente para crear eso no lo puedes crear con gente con un nivel de educación menor a un doctorado. O sea, necesitamos especialistas, gente con mucha preparación, cambios de pues todo un cambio de paradigma, ¿no? A lo que habíamos estado acostumbrando. Y eso fue una apuesta que hicimos hace ya 5 o 6 años y ahorita pues ya está dando frutos, ¿no? De hecho, es uno de los proyectos que estuvimos incubando desde su concepción, su elaboración desde la parte científica y tecnológica. Ahorita ya estamos viendo ese producto en el mercado. Que vamos a hablar, que es la tela esta que causó furor en Thermatec. Estados Unidos, Thermatec. Sí. Y ahorita nos vas a platicar. Pero fíjense, amigos, los conceptos importantes que yo escuché. El no importa que te caigas, levántate y síguele. Claro. No importa que si no ganaste dinero, pues lo vas a ganar en el siguiente. O sea, no te preocupes por el precio. Pero también el desarrollo del talento humano. Y sí, porque conozco la organización, tiene doctores, tiene másters, tiene... Es impresionante el nivel de la gente que trabaja en Ener Sureste. Y ellos, pues que son emprendedores, que bueno, ya los está usted escuchando. Vamos a un corte comercial. Gracias por acompañarnos. Está el equipo completo. Nos acompaña Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Él está en permanente comunicación con usted. Conversamos, platicamos, díganos lo que quiera. Le mando saludos al señor José Castro, que nos dice saludos a don Roberto Cruz y a su esposa y a todo el equipo que le gusta mucho el programa. Gracias, nos lo gracias. Hizo a través de Facebook. Gracias, vamos a un corte comercial. Ariel, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Shots. Shots no son esos que te dan con tequila y ah, no, son Muppets, ¿no? Bueno, los gringos le llaman shot al sí, trago, sí, ¿no? Sí, toronja. Bueno, pues esta es una canción de la banda americana de rock alternativo Imagine Dragons, que fue esta canción, se llama Shots, fue escrita por Ben McKinley. Del 2015. Ah, mira, pues ahora sí te aventaste, Ariel, una canción del año pasado, 2014, de Imagine Dragons, Las Vegas, Nevada. Es una canción de dance rock, de new wave y synth pop. Buena música, no la había escuchado. Ahora sí te estás luciendo, mi querido Ariel. Ya, ¿cuándo llega Juanelo? Todavía, el lunes ya está Juanelo por acá, pues ahí está. Le estás dejando un buen reto a Juanelo, aunque Juanelo siempre pone buena música, pero pues tú también, gracias por ello. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Ya estamos acabando casi febrero, debe de estar, mire, si está despejado el cielo, debe de haber luna llena hoy o mañana o pasado, así es de que prepárese para su terraza, su botellita de vino, su jamoncito, su pancito, su... Y para ver la luna, muchos me dicen, oye, pero no tengo terraza. Pues la banqueta, maestro. No, banqueta sí tienes, ¿no? Y si no tienes banqueta, pues en la calle. Eso es lo de menos, el chiste es disfrutar eso. De este mes ya está acabando, hubo anuncios todavía esta semana del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de México aquí en nuestro país, y eso lo más seguro es de que va a mover los créditos hipotecarios, aunque los bancos dicen que no todavía, pero pues usted no se quede esperando, es el momento de ir a comprarse su casa. Yo le recomiendo que vaya al fraccionamiento Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, de Grupo Sadasi. Te invitamos a conocer nuestros modelos de 1 o de 2 pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Todavía estás a tiempo para poder conseguir tasas fijas y créditos preferenciales. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito. Y también ya sea a través del Infonavit o del Foviste, y date una vuelta por el fraccionamiento. La verdad es que lo construyen con amplias avenidas, glorietas, te puedes ejercitar, tiene un centro municipal de tenis donde creo que hasta clases de zumba Dan, así es de que te voy a inscribir, ¿no? Allá nos queda cerca a los héroes para que vayas a clases. ¿No quieres clases de Zumba? Claro que sí, ¿cómo no? Siempre y cuando tú nos sigas. Ah, ya decía yo. No tienes que esperar más. Pregunta por nuestros modelos, modernos modelos, y estrena casa aún más equipada. Pregunta por las ofertas que tienen. Márcales 176-3050. Escríbeles o métete a sus redes sociales, arroba Sadassi Mérida. Y también déjame decirte, inscríbete, pero ya y de volada, en la carrera, la sexta carrera Sadassi Las Américas. Esta carrera va a ser el 6 de marzo a las 7 de la mañana. El cupo es limitado, tienes que inscribirte. Te puedes inscribir en cualquiera de los tres fraccionamientos de Sadassi, Los Héroes, Las Américas o Los Almendros, o también en el Salvador Alvarado. Tienen horarios muy cómodos para que te puedas inscribir. Tiene un costo de 150 pesos que es simbólico, porque con lo que te dan en el kit, pues rebasa ese costo. Y además el convivio, la fiesta, hay cochinita, va a haber música, va a haber jugos, la verdad, y puedes conocer el fraccionamiento Las Américas, la sexta carrera Sadassi Las Américas, no te lo puedes perder. Apresúrate porque pues ya faltan pocos días para la carrera y se va a llenar, es cupo limitado para 3,000 atletas. Ahí tiene usted. Pero bueno, vamos a continuar, amigos, porque nos acompañan aquí en el estudio Fátima Rocha y Carlos Cortés. Ellos son fundadores de Ener Sureste Emprendedores. Y Laura Alcalá en la conducción, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, pues si me permites, me gustaría pedirle a Fátima que nos explique un poquito, bueno, la razón de estar presente en la revista Forbes de México y esta nueva, pues ahora sí, invención tecnología. Platícanos qué es esto de Thermal Tech, para que nuestra audiencia se empape un poquito de esta innovación que nos han traído. Bueno, pues Thermaltech es nuestro más reciente desarrollo, es el último producto, el más reciente que hemos lanzado al mercado. Es una tela, Thermaltech es una tela inteligente, un textil inteligente, que aplicado a alguna, una prenda, digamos en este caso chamarras, hace que tu cuerpo incremente su temperatura, o sea, incrementas tu temperatura corporal hasta 10 grados centígrados en 5 minutos. ¡Ándale! ¿10 grados centígrados? No, es para usarse aquí, no se preocupe. No, pero bueno, oye, es un diferencial de temperatura muy... El día que... O sea, imagínate todas las personas que viven en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, cualquier país en Europa con sus inviernos... Bueno, no te vayas lejos, en Puebla, que estuvo cayendo unas nevadas tremendas. O bueno, Guanajuato, en la sierra. Exacto. Bueno, no te vayas tan lejos. En mi pueblo amanecimos a 7 grados hace una semana. La heladez. Y la heladez. Bueno, esta tela te permite incrementar tu temperatura corporal y es un excelente, o sea, es un excelente desarrollo para lugares donde el frío es intenso, donde los inviernos son largos, donde las horas de sol son pocas, para vacaciones, para tus actividades día a día. Nosotros nos preguntábamos por qué las personas que viven en este tipo de climas tienen que dejar de hacer las cosas que les gustan hacer solo porque está afuera. Yo te puedo decir, viví un tiempo en Alemania, viví un tiempo en Holanda y realmente tienes muy poco tiempo en el día para hacer tus cosas, porque si no el frío no perdona, sí, y la noche te tienes que guardar. Entonces, la gente lleva una vida muy muy rápida por eso, obviamente, pero impide muchas actividades, ¿no? El que no estés a gusto, que no tengas una temperatura cómoda y bueno, que estés pasando frío. Entonces, nosotros desarrollamos Thermaltech desde hace 4 años que empezó el desarrollo de Thermaltech. Tomó en realidad el desarrollo tecnológico tomó per se 3 años. Y en el último año estuvimos trabajando muy fuerte en la parte comercial. Correcto. Hace 3 semanas lanzamos a través de la plataforma de crowdfunding Indiegogo, Thermaltech. Esto quiere decir que lanzamos a nivel global, por decir, en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Hasta el momento, después de 3 semanas, llevamos $54,000 vendidos en 3 semanas y nos quedan 24 días más de campaña para que la gente pueda seguir comprando pues estas chamarras con tecnología Thermaltech. Wow, eso suena... O sea, yo tengo dos preguntas que me vienen. ¿Cómo ustedes, estando en Yucatán, se dijeron vamos a hacer un Thermaltec para los que tienen frío? O sea, es curiosidad, sí, Fátima. Sí, es el poder de la globalización. Claro, claro. Entonces, uno piensa que nuestro único mercado es el lugar donde vivimos. Es correcto. No, la verdad es que tienes para jugar el mundo entero. Hace un momento yo les comentaba, el primer lugar de compras de Thermaltec hasta el momento es en Estados Unidos. Pero después ni nosotros nos imaginábamos que el segundo lugar es Japón. Entonces, ahora que estamos vendiendo en Japón, nos damos cuenta que el japonés es muy abierto a la tecnología, les gusta experimentar, no importa, o sea, no importa el precio, y nunca lo hubiéramos pensado. Entonces, al abrirte el panorama, bueno, obviamente estamos rompiendo muchos paradigmas propios. Por supuesto, pero muchos. Y también de mucha gente. Y es eso, dejar de pensar que solo puedes vender aquí. Es correcto. La necesidad que tú tienes aquí la puede tener alguien más en cualquier parte del mundo. Y ese es el poder de la globalización. Y atreverte a hacerlo, ¿no? Porque, oye, 3 años que me imagino que en lo que se desarrollaba el producto, sé que tienen inventores, investigadores, doctores en ciencias y físicos, pero ¿qué los mantuvo? ¿Qué te motiva para seguir en ese proceso? Hay una historia que nos gusta contar mucho. Durante el 2014, una persona de la empresa, Michel, saludos Michel. Nos dijo, oye, ¿sabes qué? Hay un evento a nivel global muy importante, es la Cumbre Global de Emprendimiento, organizada y patrocinada por gobierno de Estados Unidos. Pero ellos van a hacerlo este año en Marruecos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué sale. Hicimos la aplicación acá en inglés y allá como nos salió a las personas en la oficina, etcétera. Y resultamos finalistas, nos fuimos a Marruecos. ¡Ándale! Presentamos Thermaltec precisamente. En ese tiempo era todavía, no era una idea, ya había desarrollo, pero no estaba terminado como el día de hoy. Y éramos 115 empresas, después de varias rondas y de varias preguntas del jurado, etcétera. O sea, era una competencia, ¿no? Quedamos en primer lugar. Ah. Esa noche nos entregó el reconocimiento la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker. Conocimos a Jill Biden, que es la esposa del vicepresidente Joe Biden. Pues sí, Joe Biden. ¿Cómo también. No seguirle, verdad? La recepción fue en el Palacio del Príncipe de Marruecos. Y la gente nos decía... Tienes un excelente producto en tus manos. Tienes que ir con más emprendedores y decirles que sigan luchando por sus ideas y tú no te detengas, tienes que sacar esto. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que hacíamos no es relevante solo para nosotros. Claro, claro. Esa visión me gusta porque trasciende a tu individualismo. Y en México estamos muy acostumbrados al individualismo, pero... Y se fueron a Marruecos. Sí, ya me acordé de la historia. Qué hermosa historia, amigos, no se vayan. La verdad que tenemos mucho que aprender con estos muchachos que nos trajeron esto. Y bueno, es primicia aquí porque esto que del lanzamiento ahorita lo vamos a platicar, apenas sucedió hace una semana atrás y pues aquí está siendo primicia que nos trajeron ustedes. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial, Ariel, y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Pues ahora sí me estás apantallando, Ariel. Houdini se llama esta canción. Es una canción interpretada por la banda norteamericana de indie pop Foster the People, incluida en su primer álbum. Interesante, esto es también del 2010, pura música. ¿Sabías que venían ellos, verdad, Ariel? Pura música de su categoría, de su nivel, de su generación. Buena música, buena selección, gracias. Mi querido Ariel, déjenme darles una recomendación. Mire, ya es jueves, ya ni sé en qué día vivo. Sí, jueves, viernes sí. Chiquito. Vais a comer al argentino. Ayer nosotros le dimos un mordida a la picaña. ¿Han ido al argentino? Sí. Muchachos. Sí. La carne, qué barba. Yo no sé por qué soy carnívoro, pero... Mire, usted tiene que ir a pedir ese pedazo de picaña, pero pídalo de 600 gramos. Obvio, para que lleve a alguien, para que comparta. ¿Por qué de 600 gramos? Pues porque es como... Se acomoda mejor en el asador la carne, así como que cae. Y se asa muy rica la carne. Y además el parrillero del argentino es todo un maestro en asar carne. La auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida. ¿No me cree? Vaya. Así de simple, vaya, pruébalo y pida la picaña. Y si dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una botella, una copa de vino. Ya. Ajá, va, sí, te va a salir una caro. Copa. Una copa de vino para que usted amenice sus alimentos. Pero pruebe, la mejor carne está en el argentino. El argentino se encuentra a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento y lo atiende su dueño Miguel Galloso. Así es de que vaya para allá. También déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Carfix. La verdad que nuestros amigos de Carfix son espéreme porque ya la perdí. ¿Dónde anda Carfix? Ahorita la encuentro. Aquí están las menciones de Carfix. Es un taller que te... Perdón, pues luego se me va la onda aquí. Carfix nace gracias a la experiencia obtenida en el trabajo diario durante más de 40 años, porque ellos le dan mantenimiento a toda la flota de automóviles de Avis Rentacar, así es de que échese usted ese trompo a luña. Y aquí en Mérida tenemos dos talleres. Es un taller integral. ¿Qué quiere decir? Le arreglan, bueno, hasta le lavan las vestiduras de su coche. Y sobre todo me encanta porque tienen para las damas, los lunes de damas. Todas las damitas que lleven su coche en lunes tienen 20% de descuento en todo. Y a las tres primeras que lleguen el lunes, les van a limpiar las vestiduras gratis. ¿Qué tal, verdad? Sobre todo las señoras que tienen bebés, ¿no? Sí, que te tiran la leche, que te tiran el juguete. Entonces, mire, Carfix, la verdad que muy buena promoción. Le voy a dar la dirección para que usted les marque y vaya, lleve su automóvil. Carfix Aviación, que se encuentra en la calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Está muy fácil de ver donde inicia o termina el aeropuerto. Está Carfix sobre la avenida 984-3393, 984-3078. Y también el de Carfix de Francisco de Montejo, que se encuentra en la calle 49. Estas, cuando las computadoras empiezan a hacer lo que se les quiera, empiezan los problemas, pero aquí ya la encontré, aquí está. Es calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Teléfono 688-7904, 688-7904. Carfix, su servicio de confianza. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Pues seguimos aquí con esta maravillosa tecnología de Thermal Tech. Y bueno, nos estabas comentando, Fátima, de cómo surge y estos comentarios tan lindos que nos regalas de decirnos, y sobre todo para la gente que le gusta la innovación, que le gusta la tecnología, que de veras no se limite a pensar solamente en esta zona, en esta ciudad o en este país. Ya tenemos a la mano todo el mundo y es increíble todo esto que se puede lograr teniendo esa voluntad. Y por otro lado, estas palabras de aliento que recibiste de que te dijo Penny Pritzker, que te dice, tienes que continuar con esto y tienes que dárselo a conocer al mundo. ¿Por qué? Porque es algo súper útil para muchas personas, ¿no? Yo creo que con esta tela se van a cubrir muchas necesidades de muchos lugares fríos. Tanto ahorita tal vez sea algo de lujo, pero más adelante puede ser un artículo de primera necesidad, si lo vemos más allá, ¿no? Exactamente. Esa es la idea con Thermal Tech, ¿no? Hacer que sea una marca que acompañe a otras grandes marcas, que sea incorporada en otras prendas, ¿no? Entonces puede... La aplicación, es infinita, ¿no? Puede ir en ropa deportiva de invierno, ropa casual de invierno, militar, para gente mayor, para a lo mejor gente enferma que necesita tener una temperatura elevada. Este, es ilimitado. Es ilimitado. Nos han escrito para preguntarnos si podemos empezar a ver la producción de abrigos para perros. ¡Ándale! Oye, bueno, pues estaría bueno. Buenísimo. Y esto no es, o sea, en verdad no es, es una persona que se dedica a esto en Alemania. Entonces, okay. No te estoy contando un chiste. Sí, no, es una ocurrencia. Oye, para guantes, para que lo tengas en las manos, guantes, gorras, botas, claro. Sí, oye, claro. ¿No te ha hablado Nike? No, nos han hablado otros. Ah, pero bueno. Oye, aquí es importante. Yo les hago una pregunta, muchachos, porque pues una vez que ya está el producto, pues es muy fácil decir, oye, sí, sirve para esto, sirve para el otro. Pero, ¿qué fue lo que más trabajo les costó para encontrar Thermaltec? Ahí yo te puedo decir que es todo un proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso, desde que piensas la idea, la concibes en tu cabeza, los pasos que tienes que dar es lo difícil. ¿Por qué? Porque todo es incierto. No existe. Sí, sí. Y muchas fallas, ¿no? Pues falló esto, falló lo otro. Entonces, al ser todo incierto, realmente cualquier camino que traces es el bueno, porque no hay nada trazado. Entonces, eso te lleva a una curva de aprendizaje muy, muy, muy larga, ¿no? Muy extensa, sí. Ese fue uno de los principales retos que tuvimos, ¿no? Para poder desarrollar. ¿Cómo lo solucionamos? Tuvimos que incorporar gente muy talentosa al equipo. Correcto. Ya no tanto en el aspecto técnico, que es con la que empezamos, sino ya más en el tema pues en el tema comercial, ¿no? Correcto. Y aquí es donde muchos mexicanos, o bueno, en lo personal, así tenía el paradigma, nos trabamos, ¿no? Tuvimos que contratar una agencia especializada en Estados Unidos para poder mover el producto hacia el mercado. Okay. Porque olvida lo que lo vas a hacer tú y ir a platicar uno con uno con uno. Entonces, porque esa es la cultura nos enseñó a que lo tienes que hacer tú. Exacto. Porque si no lo haces tú, no está exacto, ¿no? Pero eso es un proceso, es un paradigma cultural que... Exacto. Entonces, esos hay que romperlos. Los fuimos rompiendo, también el tema de los presupuestos y los pagos, porque cotizan en dólares y cotizan caro. Claro. Y dijimos, pues bueno, al final de cuentas es dinero, apostamos en esto. Ya Penny Priskler nos dijo que lo tenemos que hacer. Claro. Oye, pues lo hubiera dicho, oiga, pues cáigale con un préstamo ahí. Un nativo, al fin que allá, Estados Unidos pues sí lo tiene, ¿no? Pero romper ese paradigma sí nos costó un tiempo, porque pues cuesta trabajo ganar el dinero que generamos en otras fuentes e invertirlo en eso. O sea, es mover el recurso, sí, ponerlo, claro, en ese proyecto. Y pues tuvimos un acuerdo y dijimos, va. Y lo pusimos. Y pues el resultado es este, ¿no? O sea, dijimos, lo podemos hacer nosotros, pero nos va a tomar otros 3 años llegar al mercado. Y aquí en el tema del emprendimiento y los emprendimientos disruptivos, lo que importa es el tiempo. Tienes que salir. Es time to market, le dicen. Okay. Entonces, y es el tiempo ahora en donde tenemos que salir. Y también cuando sales, por ser un proceso disruptivo, tampoco sabes qué va a pasar, porque pues estás innovando completamente, ¿no? Exactamente, o sea, no sabemos qué va a pasar. Teníamos como que una vaga expectativa. La verdad está yendo mejor de lo que esperábamos, porque en la campaña habíamos estimado que íbamos a levantar $25,000 en 45 días. Ya llevas lo doble. Y ya llevamos lo doble y todavía faltan 23 y la mitad del tiempo. Entonces te esperamos llegar, de acuerdo a los pronósticos, a $200,000 para fin, en un mes y medio. ¡Wow! Pues eso suena, amigos. Y para que vean. Sí se puede, pues sí, son yucatecos, sí, no sí. Son australianos ni suecos, son yucatecos y mírenlos dónde andan. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Superhéroes es esta canción escrita por Danny O'Donoghue en Mark Sheehan no sé cómo se dice, de la banda Irish. La banda Irish es irlandesa, banda irlandesa de pop rock. Irish. You know. Pero buena música, buena selección, Ariel. Tampoco la ves, que aquí lo que estoy leyendo está en inglés, por eso dice Irish, pero es irlandeses, ¿no? Bueno, le atiné de milagro. Gracias, Laura, por tu pronunciación. Gracias, amigos, por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Y le mando saludo a mi querido amigo Farik Cetina, que estuvo ayer acá con nosotros, pero déjeme recomendarle el servicio en un restaurante. Esto va para todos los restauranteros. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes procurarte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sub Restaurant Móvil, esto es una chulada de aplicación, porque el mesero llega a tu mesa con una tablet y tú empiezas a pedir del menú y él va seleccionando, y directamente desde la mesa con el mesero y la tablet se está procesando tu orden en la cocina. Eso es una maravilla en tiempo, en errores, en... Olvídese de los clásicos papelitos que luego escribe el mesero, ni entiende el cocinero y le traen cualquier cosa que no pidió. Incluir comentarios de preparación como sin cebolla o como sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Sub Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-5076. Y mire, National Sub, otra empresa yucateca que está dando mucho de qué hablar, porque pues ayer vinieron a platicarnos de que tienen ya la certificación de Great Place to Work. Es la segunda empresa en Yucatán que tiene ese distintivo. Así es de que échele. Ahí te los mando, Farique, porque seguro mucha gente va a ir a pedir chamba ya. Great Place to Work. Pero bueno, gracias. También déjeme saludar a nuestros amigos de Grupo Modelo, porque mire qué cosas tan importantes con voluntarios Modelo lo que hacen. Ahora acondicionaron la primaria, una primaria en Junucmá, en San Antonio Chel, que invitaron a los voluntarios Modelo y el mismo Grupo Modelo, pues se apersonaron en la Escuela Mariano Matamoros de la comunidad de San Antonio Chel, que fue un foco de atención de un grupo de voluntarios, alumnos y padres de familia. Y Grupo Modelo, pues, apadrinó, pues, llevaron, hicieron, repararon. Es una escuela, pues, que está en un rezago social, que tiene, pues, la comunidad de San Antonio Chel, pues, es una escuela que tiene este modelo educativo multigrado, donde de primero, de segundo, de tercero, están en el mismo salón con diferentes tutores. Actualmente, 20 niños yucatecos asisten a clases de lunes a viernes, de 7 a 1 en esta escuela. Sin embargo, las condiciones del plantel en infraestructura, áreas verdes, materiales complementarios carecen de las adecuaciones necesarias. Y pues en un día arduo de trabajo levantaron la escuela, y la verdad que esto es loable, sobre todo por los chiquitines. La Fundación Modelo, desde 1998, a través del apoyo de las comunidades, se ha dado a la tarea de desarrollar e implementar iniciativas que incluyen programas educativos, sociales, comunitarios. Y además, qué bueno, porque fueron aquí estas comunidades de Junucmá, donde están instalando la gran planta de cervecería yucateca, que va a ser una, pues, un boom económico. Ya está siendo, porque pues van a dar trabajo a mucha gente. Está en tierra yucateca, regresan la cervecería yucateca, aquí se va a fabricar la Montejo, así es de que pues no me queda más que decirle, todos a tomar Montejo a partir de hoy, ¿no? Enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio Carlos Cortés, Fátima Rocha, fundadores de Ener Sureste, y nos están platicando de esto, Thermal Tech. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues ya nada más preguntarle a Carlos que nos platique cómo surge el Thermal Tech, cómo se les ocurre implementar esta tela. Pues como mencionamos al principio de la entrevista, nos encontramos en el tema de los calentadores solares, sí. Pero como dije, ¿no? Un mercado de commodities nada más te lleva pues a que en algún momento vas a tener que afrontar la realidad y no va a haber empresa para el futuro. Entonces, hablando con los doctores, Juan Camacho y Araceli Ríos, ellos son realmente los inventores de la tecnología, les dije, ¿qué podemos hacer con toda esta tecnología de calentadores que tenemos? Y dijeron, pues podemos ponerla en fibras textiles. Y les dije, ¿se puede? Sí. Y 2-3 años les tomó para poderlo poner en fibras de acero inoxidable, que se utilizan en las vestimentas, poner los recubrimientos que utilizan los calentadores solares en esto. Y eso es lo que hace que absorba la energía solar y la energía de tu propio cuerpo. O sea, toda esta tecnología de los recubrimientos solares puestos. El recubrimiento solar es un tipo de pintura, o sea, como los paneles que se ve azul. Correcto, pan solar. Correcto. Eso es lo que hace toda la generación de energía en este caso. Oye, entonces, sensacional porque pues fue, por eso es disruptivo, ¿no? O sea, sí. Estabas fabricando todo esto para paneles solares, calentadores. Y luego dijiste, ¿en dónde más se puede usar? Claro. Una simple pregunta. Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, por eso es lo disruptivo. Lo disruptivo más que en el sentido de es una nueva tecnología o algo, sino que cambia completamente las reglas del mercado. O sea, claro. Ya nuestra apuesta con este producto es realmente que penetre en el mercado, que las marcas lo adopten en sus diseños y que sea un nuevo estándar, tipo licra, tipo claro. Velcro, tipo la mezclilla. Y vemos una gran oportunidad. Si llegamos a ese punto, pues es un producto que va a permanecer en el mercado y va a ser una empresa sostenible. Aún así, Thermaltake sí es única en el mercado global. Es la única tecnología que trabaja de manera, como les explicamos, es una tela flexible. Ya les comentamos que, bueno, que mantiene tu temperatura corporal, que además incrementa la temperatura corporal, tiene una vida útil muy larga. Pues sí, porque está hecha de acero, ¿no? O sea, parte de la tela es acero. Y le comentaba hace rato a Laura que bueno, precisamente esa es otra de la innovación, ¿no? En lugar de traer 2, 3, 4 capas de ropa, traes una chamarra con Thermaltake y te cubre perfecto, ya no necesitas nada más. Entonces hicimos pruebas, por ejemplo, en Big Bear, en California, en Lago, y la gente se quitaba 2, 3 capas de ropa, literalmente, y se dejaba su chamarra con Thermaltake y andaba esquiando y jugando en la nieve, etcétera. Entonces, ¿requiere la que esté expuesta al sol? Trabaja de tres maneras. Uno es con la radiación solar, okay. Otro es con iluminación artificial, okay. Y la otra es con la temperatura de tu propio cuerpo. Entonces, no importa que sea de noche, si traes Thermaltake puesto, pues si tu propio cuerpo va, vas a sentir, se regenera, digamos, el calor. Y se mantiene. Entonces, sí es única en el mercado. Van a decir, no, que ya hay una que sea. No, es única en el mercado de verdad, que trabaja, la tecnología está patentada, tenemos patente ahorita en Estados Unidos, marca registrada en Estados Unidos, bueno, la empresa ya también se abrió ya en Estados Unidos por lo mismo de esta campaña, y vamos para adelante, todo esto de verdad, con el apoyo y el trabajo arduo de las personas que ustedes ya conocen, de los doctores que trabajan con nosotros, del equipo administrativo, de la parte de vinculación. Ha sido pues realmente conectar mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder sacar un producto como este. Sin embargo, pues también no es lo primero que lanzamos, ¿no? Ya llevamos. No, ya sé, y además, amigos, tienen un laboratorio aquí en Yucatán donde están inventando ahí. Nomás te falta contratar a Ciro Peraloca. Si viviera Ciro Peraloca, ya lo hubieras contratado. Pero bueno, sí, y qué bueno, y me da gusto el reconocimiento de su equipo de trabajo, sí, no, porque claro, pues, sin ellos, y les mandamos un cordial saludo. Hemos tenido la fortuna de poder trabajar con ellos. Así es de que, pues qué maravilla, qué gusto, qué bueno que lo trajeron, qué bueno que son yucatecos, qué bueno que fueron a Estados Unidos. Y bueno, pues les deseo el mejor de los éxitos. ¿Qué viene ahora? ¿Termina la semana, termina la campaña en Estados Unidos? ¿Y qué viene después? pues hay que entregar el producto. Pues sí, ahora sí. Pues sí, ya vendiste, ahora sí hay que llevar. Bueno, hay que fabricar, ¿y se fabrica aquí? Sí, lo fabricamos aquí todo y lo mandamos a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo en donde hayan solicitado. Oye, pues un teléfono donde los puedan, quien quiera comprar aquí. Pues vayan a, entren a Google y en Google pongan Indiegogo y dentro de esa página pongan Thermal Tech o Thermal Tech. Y ahí les aparece la página en donde pueden donar, o si les interesa una chamarra, o si nada más quieren donar $5, pues lo pueden, hacerlo. Bien, sí. Bien recibido. Pues ahí está. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Cortés, pues CEO, director, inventor, emprendedor, y Fátima Rocha también, compañeros directores de este gran proyecto. Los felicito y muchas gracias por estar aquí. Pues felicidades igualmente. Robert. Muchas gracias a los dos. Y gracias Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.